Valle del Huasco, Cordillera de los Andes, lado Chile. Luego de varios decenios de lucha popular, el pueblo triunfa frente a una de las mineras mundiales más grandes y perjudiciales al planeta. Tras la confirmación de un fallo judicial, la minera Pascualama, que se encontraba en dicho valle, entre otros lugares de nuestra cordillera, deberá retirarse definitivamente y pagar una multa millonaria por el daño causado. Escuchemos a Constanza Cota San Juan, vocera de la Asamblea en Defensa del Agua de Huasco Alto, compartiendo el triunfo popular e invitándonos a seguir sacándonos de encima a todas las demás mineras. Hola, desde acá del Valle del Huasco, un saludo enorme a la Red Nacional de Medios Alternativos Argentina y a la Radio La Negra, quienes han estado acompañando todo este proceso referido al proyecto Pascualama. Bueno, les contamos que hoy día amanecimos el día con una noticia totalmente maravillosa, que es que se ha confirmado el cierre definitivo de Pascualama, por fin, por el Tribunal Ambiental de Antofagasta, y en el fondo estamos sumamente contentos, sumamente satisfechos y también esperanzados, porque como también lo compartimos en algún momento, Pascualama significa sí o sí la muerte de este valle, y por tanto su no realización, a pesar de todos los daños irreparables que ya hay y que hicieron a nuestra naturaleza, ¿cierto?, y a nuestra cordillera, es posible seguir cultivando la vida, sobre todo con este fallo, con este cierre. Así es que esa es un poquito la impresión desde acá, compartirles entonces esta alegría, compartirles la esperanza, compartirles que de nuevo podemos ver un ejemplo de que sí se puede, con trabajo, con convicción. Esto repercute para nuestros dos países, así es que esperamos que vernos con nuestros compañeros del otro lado de la cordillera y que esto sea un aliciente para seguir sus luchas, para que sigan luchando contra esta empresa criminal Barrigol y contra los estados, porque estamos claros, lo que sucedió en el Valle del Huasco, todos estos daños, es responsabilidad de la empresa, pero también es responsabilidad de todos los gobiernos, de todos los colores políticos que permitieron este proyecto y que después facilitaron una y otra vez que se mantuviera, pese a que habían indicios de daño desde los primeros momentos. Entonces, bueno, también estamos como acentuando eso. Y también decir que Pascualama es el ejemplo, ¿cierto?, el emblema de lo que no tiene que suceder. Estamos llamando a que este ejemplo, este lamentable ejemplo que tenemos, porque si bien este cierre definitivo ha ocurrido, es porque ha habido daños irreparables en nuestra cordillera, porque ha habido afectación a la salud de las personas, sobre todo a nuestros niños, porque ha habido destrucción de los glaciares. Entonces, en el fondo, Pascualama es el ejemplo de lo que no tiene que seguir sucediendo. No pueden haber más Pascualamas en el mundo, ni en Latinoamérica, ni en nuestros países. También no podemos seguir permitiendo la megaminería en la naciente de las aguas y sobre los ecosistemas glaciares. Esto también es un llamado urgente en nuestro país para que haya una ley por fin de protección a todos los glaciares y a la criósfera de manera efectiva. Y también es un llamado urgente a que se atienda la voz de las comunidades y los territorios. La autodeterminación de los pueblos tiene que ser real. Acá hace 20 años las comunidades, los taitas, los abuelos, las abuelas, dijeron que era imposible que este proyecto trajera buenas cosas a este pequeño territorio, a este oasis en la mitad del desierto. Y eso fue verdad, y solamente con la sabiduría popular, con el sentido común. Y ahí toda la comunidad dijo que no quería este proyecto. Entonces, es momento ahora de sí escuchar a las comunidades. No puede ser que 20 años después se concreta todo lo que las comunidades temían y 20 años después recién se cierra este proyecto. Es urgente que se escuche a los pueblos indígenas, a los pueblos que habitan los territorios y que ellos sean los que decidan su futuro. Así que todo eso nos habla Pascualama, nos habla todo esto que ha sucedido hoy. Les dejamos un abrazo más que fraterno, acompáñennos en esta victoria. Vamos a seguir muy atentos nosotros a todo lo que siga teniendo que venir con respecto a este proceso. No los vamos a dejar tranquilos y vamos a seguir luchando para tener un valle libre de megaminería, para que este valle pueda seguir viviendo, y también vamos a seguir colaborando para que nuestro país sea un país en donde prime el bien común y no siga siendo un país hecho desde sus leyes para el fortalecimiento y la facilitación del actuar de las empresas y de los sectores privados. Así es que eso, me despido con un abrazo enorme desde acá, unos saludos desde la Asamblea por el Agua del Huasco Alto y toda su gente. Esperamos que nos encontremos y nos conozcamos, y saludos hermanos argentinos, hermanas argentinas. Siempre decimos, ¿cierto? Nos gusta decir, haciendo honor a esta cordillera que en vez, más que nos separa, nos une. Así que el agua vale más que el oro. Cierre definitivo Pascualama, sí, sí, sí. No más megaminería contaminante. Abrazotes.